día más y más. El único DJ sin apellido, DJ Carlito, por Mega 97.9. A los que dicen que yo no toco salsa. ¡Carlito! Heavy head and sucker. Abrazó la idea de que aún vive aquí, porque sus recuerdos se han quedado en mí. Cuando un hombre llora, el dolor es grande. No existen palabras para consolar. Entre trago y trago me voy consumiendo. Yo sigo aferrado a un letal rey. Si me van a ganar, porque perdí Dios. que tú estás tantas veces en un gol. Quiero decirle a la dale y pa. Si me vuelve loco, si empezó la pa. Somos una pa' tu novia, una de ese bla. Quería decirle a la dale y pa' que dale pop. Si abajo le suena tu novia, una de ese bla. Tú, yo se lo piché. Le di tanto que hasta la tache. No quería la boca la leche. Ella quería un p***o como siete leches. Es que se lo piché. Le di tanto que hasta la enviché. No quería la boca loca. Ella quería un p***o como siete leches. La dominica llegó con el puertorricán. Las envidiosas tu amor día la critican. Y ella no tira puya y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G-Wagon, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, le remodeló. Una maniática obsesa que le gusta bella. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí sabes que se me va. Y tú dices que te muevas accidental. Mínimo semanal cuando yo te pillo. Yo la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pa' herirte el corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivar. From face to feet, I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an imprint out of mama that he love to eat. Lower like Chucky, tú eres mi tigre. Muéldeme duro de te, pero nunca te olvide. Pero si me robas dos besos, salto cero, ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar irme. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Y la estación oficial del concierto Mega Mezcla el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Esta tarde más ahí, maravillosa, yo digo, porque estamos vivos, aunque está lloviendo afuera. But you know what? It's alright, don't worry about it. Dale gracias a Dios que estamos aquí otro día. Eso para mí es maravilloso. Esta tarde boletos para el concierto Mega Mezcla. También boletos para el concierto de Bad Bunny, Sold Out Concert. También tengo inscripciones para la oportunidad de llevarte al crucero de Disney. Y también tengo boletos para el concierto del Lápiz Consciente. Y en esta media hora tengo boletos para el Salsa Festival Weekend. Así que pendiente que a las 7:25 llega Nilda Rosario con lo más reciente del clima. También el tráfico. Y como dice Nilda Rosario, hay tanta lluvia. ¿Hasta cuándo? En par de minutos, you know, le decimos cómo. Buenas tardes. En vivo por la Mega. Heavy Hitter DJ Carlito. ¡Vamos! Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. ¡No, Carlito! Vámonos con el limbo. Cintura, rodilla, al piso, va.

hacia parte de los Catskills, hacia lo que es el norte de New Jersey, lugares como Sussex, Passaic, Bergen, al norte podrían recibir entre 1 a 3 pulgadas, lo mismo Rockland y Westchester, y los vientos para el jueves se pondrán peor, ráfagas de hasta 50 millas por hora, porque ahí entonces ya sería la última tormenta que estaría pasando por nuestra área, que sería la tormenta costera. Así que ya lo saben, tenemos un clima así muy London fog. Así que nada, la primavera, la semana que viene mejoran las condiciones. Vámonos a las carreteras, el Long Island Expressway dirección oeste a la altura de Northern Parkway, ahí salida 38 hasta Glen Cove, teníamos accidente. Southern State Parkway dirección este a la altura de Nassau Road, salida 21 hasta la 17, también teníamos accidente. El Washington Bridge hacia Nueva York, nivel superior, hay construcciones, por eso que las demoras están llegando hasta la calle 178. Esta noche la lluvia continúa, 43 grados, hasta tronadas podemos escuchar. Miércoles 45 y 41, lluvia continúa en nuestra área, fuertes ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora. El jueves aún más, con la posibilidad, repito, de alguna nievecita para el norte de New Jersey, sur de Nueva York y especialmente para los Catskills, 46 y 37, lluvia y vientos mucho más fuertes, especialmente para partes de Long Island y Connecticut. A las 35 regresa DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Y claro, a las 40 regalamos boletos para la Mega Mezcla. Yo soy Nick.